una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Muy bien, estamos en vivo, se escuchan las conexiones telefónicas del otro lado, así que ya la presentamos a nuestra compañera Diana de la agencia Timbó, integrante de este Enredando de los Lunes. ¿Cómo estás, Diana? Buen día. Acá te estamos escuchando bien, ajustamos todo, los escuchamos fuerte y claro a todos. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo están, compas? Recién estaba escuchando cómo está la situación ahí del fuego, les mandamos toda la solidaridad desde acá. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de... Sabemos las consecuencias del desmonte, ¿no? Lo que está generando ahora ahí en la provincia de Córdoba es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, estamos en algunos lugares en guardia de cenizas. Hubo reinicios de fuego, como contamos durante el programa, en algunos sectores. Hay otra parte de la provincia, aquí del otro lado de las sierras y más al oeste, en la zona de Chancaní. Que bueno, ese incendio no ha parado, o sea, más allá de que se desvió la atención de los medios, ese fuego sigue muy fuerte, se está llegando al Parque Nacional Tras la Sierra, o sea que se va acercando a las altas cumbres también por ahí, por adentro de, por los gigantes y por esos lugares, así que estamos todos muy preocupados porque ahí se está quemando todo. Ahí nuestra entrevistada dice que se le tuvo un apagón de compu, que en un minuto está regresando, pero ¿querés ir introduciéndonos el tema, Diana, de lo que vamos a charlar hoy? Sí, claro. Bueno, hay una buena noticia por acá, que por lo general no tenemos. Se aprobó la ley que regula las escuelas de gestión social. Ya habíamos hablado varias veces en columnas del Enredando sobre esta situación, la situación en la que estaban las escuelas públicas de gestión social, que son, bueno, las tres formas de gestión que permite la Ley de Educación Nacional son la gestión pública estatal, la gestión privada y esta que es la gestión pública social, ¿no? En manos de las comunidades. Muy parecido a lo que pasa con nuestros medios de comunicación, ¿no? Que hay medios públicos, como hablaba recién un compañero también ahí de los despidos en el sector público, los medios públicos como Radio Nacional, los medios privados, las radios comerciales, los canales comerciales y los medios comunitarios, alternativos y populares que somos aquí hablando, ¿no? Bueno, así que se luchó mucho por la aprobación de esta ley y el miércoles pasado, en una sesión larguísima, porque la Cámara de Diputados estaba queriendo tratar y no tratar el endeudamiento de 150 millones de dólares para el sector, para la emergencia hídrica y energética, bueno, por la situación que atraviesa nuestra provincia es grave en ese sentido, y bueno, hay una disputa, entonces desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvimos esperando que se trate esta ley. Jornada larga. Sí, una espera larga. Las sesiones acá, las sesiones de diputados en Chaco nunca son cortas, ¿no? La de ley de bosques. De medianoche. El ordenamiento territorial terminó a las 3 de la mañana, habíamos estado esperando desde las 6 de la tarde. Quieren como que se vaya la gente de afuera, ¿no? La gente que está esperando. Pero bueno, en este caso era para una buena noticia porque se aprobó por unanimidad. Y bueno, invitamos, que ya veo que se volvieron a conectar, a Cristina Cantero, que es coordinadora general y coordinadora del nivel secundario de la Escuela Pública de Gestión Social número 1, Héroes Latinoamericanos, ubicada en el barrio Segundo David Peralta Matecocido. También es una tierra recuperada por el movimiento del MTL, que hizo sus casas e hizo su propio proyecto de escuela, ¿no? Bueno, le queremos preguntar primero cómo nació el proyecto de la escuela y cómo se dio el proceso para la aprobación de la ley, ¿no? Porque trabajaron mucho en eso. Hola, buen día. El proyecto de la escuela nace a partir de la necesidad de que nuestros jóvenes y los adultos también tuvieran un espacio donde formarse, terminar con el analfabetismo. No teníamos, cuando nos instalamos en ese espacio en que estamos hoy, no teníamos una escuela cercana, de modo que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes iban a una y luego más o menos en junio, julio dejaban de asistir. Y ahí nace la necesidad de tener una escuela propia Bueno, el proceso para la, como es Sí. para la ley, fue bastante largo. De hecho, este proyecto que se aprobó la semana pasada es el tercero. Es el tercer proyecto de ley en el que estuvimos trabajando en los 12 años que tiene nuestra escuela de existencia. Bueno, empezamos con una diputada primero, después intentamos con gente del Ministerio de Educación de hace 6 años más o menos, y todos los proyectos quedaban en nada o no terminaban reflejando lo que las escuelas pretendíamos. Trataban de que se termine pareciendo más a la lógica de una escuela privada, común y corriente. Y bueno, así que estuvimos en la búsqueda un poco de eso, digamos, de que el proyecto que llegue no sea cualquier proyecto, obviamente, sino que refleje la intención y la voluntad de las escuelas y también incluso el espíritu de la ley de educación nacional y provincial, que hablan de la existencia de la gestión social, y que hacerla o reglamentarla y que sea lo mismo que una privada carece de sentido. Así que bueno, este fue el tercer intento. Arrancamos hace casi 3 años en la escritura con personal, entre directivos y compañeros y compañeras de muchas de las escuelas de gestión social del Chaco. A eso se le sumaron un par de personas del personal técnico del ministerio que nos ayudaron en la redacción. Y al final ese es el proyecto que llegó, que se terminó aprobando, muy, muy parecido. Lo que me interesaba preguntarles era cómo acá, por ejemplo, acá en Córdoba, no, las escuelas de gestión social, bueno, no tienen prácticamente regulación. Es bastante desastroso cómo funcionan desde el Estado, digamos, y no tienen ningún tipo de ayuda ni de acompañamiento. ¿Qué les parece a ellos? ¿Cómo creen que puede ser para que este proceso exitoso que se generó ahí en Chaco se pueda replicar en el resto de provincias del país? En principio, las provincias tienen que tener como ley la existencia de las escuelas de gestión social, porque hay provincias que no la tienen en su ley, solamente aparece la ley nacional. Entonces, en principio eso, y luego nosotros nos vamos a contactar con esos compañeros, compañeras de distintas provincias y vamos a enviar nuestra ley para que lo tomen como antecedentes, digamos, para que puedan hacer la pelea. Y principalmente lo hablábamos ya con algunos compañeros y compañeras por ahí de otras provincias que nos empezaron a mandar mensajes cuando se enteraron de la aprobación. Y un poco el camino es este, es organizarse y pelearla, porque entendemos que nosotros tuvimos un poco no es una, no es no ventaja, pero sí quizá un poco la suerte de que ya haya figurado la gestión social en la ley provincial. Esa parte no la tuvimos que, digamos, que pelear tanto, sí la parte de la reglamentación y el reconocimiento, digamos, de este modelo de instituciones. Y la que nos queda es eso, es invitar a todas las compañeras y a los compañeros que estén laburando en educación y que estén interesados en este tipo de experiencias, a que se organicen, a que se junten, a que nos juntemos. Me parece que es la única forma, haciendo fuerza. Nosotros estuvimos muchos años, también por inexperiencia o por no conocer otras experiencias, estuvimos intentando mucho tiempo hacer este caminito solos. Mucho tiempo nos encerramos en la experiencia educativa hacia adentro y descubrimos que cuando empezamos a contactarnos con otros compañeros, compañeras tanto de aquí, de la provincia como del resto del país, nos enriqueció muchísimo y nos dio mucha teoría y mucha práctica para poder encarar el proceso de la ley. Mucho de lo que dice la ley en su argumentación tiene que ver con esos encuentros con compañeros y con experiencias de otros lugares. Bueno, a mí me queda por preguntar también, después de que se haya aprobado después de tantos años, la escuela tiene 12 años, ¿qué sienten, no, con esta aprobación? Bueno, una vez aprobada esta ley, para nosotros es una tranquilidad inmensa porque se aprobó por unanimidad esta ley. Y entonces vemos que dentro de estos que habían votado son los que amenazaron durante mucho tiempo, durante sus campañas electorales, cerrar las escuelas de gestión social. Es más, uno de los que votó afirmativamente había presentado un proyecto para desarticular, desarmar las escuelas de gestión social. De modo que esta ley nos respalda y nos asegura seguir trabajando con tranquilidad. seguir trabajando con tranquilidad, pero también hay nuevos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos desafíos que tienen ahora en el nuevo contexto y en la persecución a los movimientos sociales también, ¿no? Y los nuevos desafíos que tenemos a partir de esta ley es formarnos como docentes para esta escuela. Cuando iniciamos la escritura del proyecto, una amiga, compañera docente me decía, los docentes para esta escuela aún no han egresado. Y entonces tiene razón, bueno, y mi marido, Fito Morodeschi, me dijo, si no están egresados, haremos el pan con la harina que tenemos. Y es lo que estamos haciendo hoy, el pan con la harina que tenemos. Entonces, nuestro objetivo hoy es formarnos pedagógicamente para trabajar en estas escuelas públicas de gestión social. De nuestra parte, sumar tal vez la pregunta de si hay gente de otras provincias organizadas y la consulta de si la escuela no tiene dueños o si se paga cuota, cómo se generan los ingresos para los docentes y el personal de las escuelas. Bueno, sí, en otras provincias conocemos varios compañeros, compañeras que están organizados. La realidad en cada provincia cambia. Primero por el grado de reconocimiento que han podido llegar a tener o no. Como sabemos, bueno, con la ley provincial de Córdoba no nombra la gestión social, así que los compañeros que hemos conocido con proyectos educativos de ahí no pueden llegar a tener reconocimiento o tienen que trabajar como si fuera una escuela privada, inscribirse como una escuela privada, y lo que les implica eso es que tienen que cumplir las mismas reglamentaciones que una escuela privada, digamos, tamaño de las aulas, condiciones que son pensadas para escuelas con otro nivel, con niveles de ingreso muy altos, digamos, no están pensadas para las escuelas de laburo comunitario que hacemos nosotros. Entonces lo que termina pasando es cierto, algunos cobran cuota, suele pasar, bueno, conocimos varias experiencias en provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, en el conurbano que hacen, que tienen escuelas de gestión social, que lo que termina pasando es que el Estado, por ejemplo, reconoce la mitad de los sueldos de los docentes. Entonces, bueno, para cubrir esa otra mitad, lo que hacen es cobrar una cuota solidaria, que en comparación con las escuelas privadas es mínima. La aspiración es a no cobrar la cuota nunca, digamos, es llegar a ese punto, pero para eso nosotros necesitamos que el Estado se haga cargo, porque somos escuelas que desde nuestra fundación lo que venimos a hacer es a cubrir un espacio que el Estado no había atendido. Cuando una de las grandes discusiones de acá, en el Chaco, fue que decían que veníamos a correr a la escuela pública, que veníamos a competir con la escuela pública. Bueno, nosotros siempre hemos negado tajantemente esa afirmación, porque nosotros no competimos con la escuela pública, de ninguna manera la defendemos, somos parte de los docentes que nos formamos en la escuela pública. Así que, bueno, estamos en esa lucha, estamos tratando de que los compañeros y las compañeras se puedan organizar, y por ahora, algunos tendrán esa necesidad de cobrar, pero si logramos que se apruebe la ley, eso no va a ser así, las escuelas van a seguir trabajando, me parece que viene por ahí. Y después la otra gran deuda nos quedará el edificio. Nosotros cobramos el 100%, el Ministerio de Educación a nosotros nos abona los salarios, la remuneración, al igual que los docentes de las escuelas estatales, de modo que no tenemos necesidad, en nuestro caso, de cobrar una inscripción, cobrar una documentación que soliciten los estudiantes, etcétera. Bien, creo que quedó bastante claro, y bueno, el enorme trabajo que realizan ahí en la Escuela Héroes Latinoamericanos. Hay, creo que 10 o 12 escuelas de gestión social en la provincia, más las escuelas de gestión social bilingüe intercultural de los pueblos indígenas. Pero bueno, son proyectos necesarios en las comunidades, proyectos, 19. Ahí me mandan el mensaje, 19 escuelas, proyectos necesarios que cumplen con las necesidades locales y territoriales de cada organización que los lleva adelante. Es una muy buena noticia, pero obviamente quedan desafíos, el edificio de la escuela, las necesidades constantes que están teniendo, el comedor que ha sido cortado en todas las escuelas. Y bueno, seguir trabajando ahora con esta buena noticia, ¿no? Importante que se haya llegado a este logro en Chaco, realmente acá en Córdoba. no corremos con la misma suerte. Acá tenemos experiencias muy cercanas a Casa Grande, acá en el Valle de Punilla, de Escuela de Gestión Social, que lamentablemente terminan en una encerrona, digamos, con el tema de los salarios de los docentes, ¿no? Digamos, donde los docentes no tienen, al no ser escuelas reconocidas por el Estado, terminan teniendo la necesidad de cobrar una cuota que, por lo general, al menos en las experiencias que nosotros conocemos, son cuotas solidarias, como mencionaba el compañero. O sea que quizás el que no puede pagar, no paga. El que puede pagar la mitad, paga la mitad. El que puede pagar un poco, no sé, el que puede cambiar trabajo por la cuota, lo cambia. Pero que siempre repercute finalmente en el trabajo, en el sueldo del docente, sobre todo, más algún que otro personal que pueda existir en la escuela, y que hace que los docentes que en teoría tendrían que estar preparados o deben estar preparados para una educación distinta, digamos, alternativa, que no tiene la misma lógica que la escuela tradicional, terminan eligiendo, digamos, poder quedarse porque quizás el sustento, digamos, que el sueldo es bastante inferior a lo que es el sueldo de un docente estatal, por ejemplo, que ya también es bajo, digamos, ¿no? Entonces como que se genera ese gran problema, y por ahí no pueden tener docentes que duren años en la escuela y que se terminen capacitando con esta nueva modalidad, digamos, ¿no? Esto que decía el compañero, esto de que escuelas que salen de lo tradicional, donde, no sé, que se basan en distintas escuelas, docentes de otros años, de experiencias como, no sé, como te nombro el caso de las Cosetini, ¿no? Donde, bueno, acá cerquita tenemos una escuela que tiene, que toma mucho de esa pedagogía, ¿no? De iglesias, de también otros pedagogos ahí de la provincia de Buenos Aires que han hecho cosas muy interesantes, rompiendo el esquema de la escuela tradicional y bueno, y también, ¿no? desde la gestión, ¿no? buscar esto, ¿no? De la accesibilidad de la escuela, pero que se encuentra con esta valla, digamos, de que no tienen la posibilidad, digamos, de otra posibilidad que no sea cobrarles algo a los padres de los chicos para que para que esto se pueda sustentar, digamos, para que sea autosustentable. Es el gran problema. Sí, así es. Así que, bueno, felicitamos esta ley que se logró con lucha acá en el Chaco y esperamos que esto que dice Marcelo, que se junten en todo el país experiencias que quieran seguir por este camino y vaya creciendo, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente van a empezar a recibir llamadas de Córdoba en breve, creo, al respecto de esto, así que se vayan preparando, porque es digno de imitar este trabajo y esta lucha que se ha logrado ahí en Chaco, y bueno, a ver si podemos replicarla y que siembre un precedente para el futuro de las escuelas en todo el país. Primero, agradecerles muchísimo por la salida, disculpas por los desperfectos técnicos que fueron desde acá. Y bueno, nada, me parece que esto sirve justamente para un poco lo que comentaba. Estamos escuchando muy, muy bajito, pero la verdad que es una alegría y una tranquilidad para nosotros para poder seguir laburando. Sabemos que no se terminó nada, es una conclusión de muchos años lograr la ley, pero nos sirve justamente para fortalecernos y seguir laburando. Nos faltan un montón de cosas, nos falta que nos resuelvan las cuestiones de comida de nuestras pibas y nuestros pibes en la escuela, que es terrible. Necesitamos el edificio escolar, que ya en la gestión pasada nos hicieron una mague bastante cruel, parecía que se construía y al final la plata nunca apareció. O sea, hay un montón de cosas por las que tenemos que seguir peleando, pero bueno, esta ley nos da una fortaleza, también nos quita un poco de la fragilidad institucional como para poder salir más tranquilos y luchar por todo lo que falta. Les agradecemos un montonazo esta rara conversación a través de chat y sonido, pero que finalmente lo logramos para poder escucharlos en primera persona. Diana, muchísimas gracias también por el aporte de la nota y por estar ahí siempre. Un abrazo enorme, compas. Nos vemos el próximo lunes. Nos abrazo. Vemos o nos escuchamos. Sí, sí. Chau, chau. Abrazo, chau. Gracias. ayúdame a cantar guitarra, la historia de aquel valiente, el pueblo lleva guardada sangre adentro de su gente. Ninguno jamás lo ha visto, pero conocen de su valor. Un fantasma que tira winche, monta caballo y calza facón. Un fantasma que tira Wincher, monta caballo y calza facón. Más allá de sus ojos bravos, su frente cruza una cicatriz. Mate cocido, dice el criollo, tigre ligero como perdiz. Las comadres del monte dicen que lo protegen con un paye. Le rezan mucho a Pato Piola, a Samacola y el Calaveré. Muerde el polvo la partida cuando los perros le quiere echar, porque el hombre les huele el paso ni la sombra se deja atrapar. Tan solo el viento sabe su huella y alguna estrella su guarida. Sin más patria que los montes, anda con sus siete vidas. Sin más patria que los montes, anda con sus siete vidas. Más allá de sus ojos bravos, su frente cruza una cicatriz. Mate cocido, dice el criollo, tigre ligero como perdiz. Las comadres del monte dicen que lo protegen con un paye. Le rezan mucho a Pato Piola, a Samacolas y el Calaveré. No queremos dejar de irnos sin actualizar una parte de la información que tiene que ver con incendios, porque durante el transcurso de esta mañana, Raúl Montenegro, reconocido biólogo ambientalista y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, la FUNAM, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de turno contra el presidente de la Nación, Javier Milei, acusándolo de incitación a la violencia. También la denuncia surge tras una serie de hechos ocurridos luego de la visita del mandatario a la provincia de Córdoba, en medio de la crisis por los incendios forestales que han devastado la región. Durante su breve estadía en Córdoba, donde sobrevoló las áreas afectadas por el fuego, Milei fue recibido, como contábamos, por el gobernador Martín Yallora. Sin embargo, su visita duró solo 3 horas, lo que generó críticas debido a la falta de contacto con los equipos que combaten el incendio y la población afectada. Según Montenegro, lo más grave ocurrió después, cuando Milei compartió en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una noticia falsa que acusaba a 17 miembros de la agrupación política La Cámpora de haber iniciado los incendios. La noticia fue rápidamente desmentida tanto por el gobierno de Córdoba como por la justicia local. Bueno, Montenegro calificó este acto como una gravedad institucional enorme, señalando que el presidente no solo propagó información falsa, sino que incitó a la violencia en un contexto de alta tensión política. La denuncia está fundamentada en el artículo 212 del Código Penal, que tipifica como delito la incitación a la violencia. Además, se pidió investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre el presidente y los generadores de la noticia falsa, en virtud del artículo 210 del Código Penal, denunciado entonces Javier Milei por sus accionares en torno a los incendios aquí en nuestra zona del Valle de Punilla, que tantas cosas ha repercutido por lo pronto en el programa de hoy, escuchando el tema de Martín Gallo, la versión cambiada de fuego. Nuestro vecino acá de Huerta Grande. Un abrazo y, para él. Sí, le mandamos un abrazo. Y también tenemos para la despedida una compartida de un poema también a propósito del fuego y algunas musiquitas para decirles adiós. El poema nos lo comparte Sebastián Valentini, acá vecino del Montecito, y le pegamos a eso unas musiquitas y nos vamos. Nos vamos. Mañana a las 10, más Enredando, en este caso desde San Luis, y toda la mañana siguen de 10 a 12 informándose a través de la red de medios alternativos. Por nuestra parte, muchas gracias. Dale. Y hasta la próxima. Chau, Juan Martín. Chau. Nos estamos viendo.